y que no es nada más que el principio de una estrecha colaboración que tiene que ser así en los próximos, los tiempos que vienen ahora, en ese nuevo tiempo que, como ha dicho el presidente, se abre del gobierno de la Junta de Andalucía y colaboración con la Diputación. Palabras de Ana Cobo. Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, ponía de relieve el peso del gobierno andaluz en la provincia de Jaén, así como la necesaria colaboración entre las dos administraciones. El desempleo es el principal problema de la sociedad y debe ser nuestra primera preocupación, por lo que el trabajo conjunto resulta imprescindible. Bueno, pues yo nada, en primer lugar, felicitar públicamente a la nueva delegada del Gobierno de la Junta Andalucía en la provincia de Jaén, a Ana Cobo, felicitarla por su nombramiento y, por supuesto, en una provincia como la nuestra el peso del Gobierno andaluz es clave. Es clave porque son muchas las competencias que el Gobierno de Andalucía tiene en una provincia como la nuestra y son muchos los ámbitos de colaboración entre la Diputación Provincial y el Gobierno andaluz. Creo que Purificación Galvez hizo un buen trabajo el tiempo que ha estado de delegada del Gobierno. Le toca coger el relevo a la nueva delegada del Gobierno y además que viene de un área que para esta Diputación, lo dije al inicio de la legislatura, es crucial y es el empleo. El empleo, sin ser una tarea propia de la Diputación Provincial, nuestra tarea es apoyar a los pequeños y medianos municipios en su servicio, en su infraestructura, pero el empleo es la principal preocupación de los ciudadanos y, por lo tanto, tiene que ser la principal preocupación de los políticos. Y en ese sentido, Ana conoce perfectamente el mundo del empleo, los problemas del desempleo, conoce lo que ha supuesto la llegada de empresas a la provincia de Jaén, conoce los recursos con los que cuenta la Junta de Andalucía, pero fundamentalmente también conoce, porque nos ha ayudado a la hora de poner en marcha, instrumentos que desde la Diputación Provincial hemos puesto en marcha a disposición de las empresas y a disposición de los autónomos, a disposición de los emprendedores y de las emprendedoras. Por eso estoy convencido de que va a ser una nueva etapa, con fuerza, con ganas, que coincide con un nuevo Gobierno de Andalucía, con unos compromisos que la presidenta de la Junta de Andalucía adoptó con los ciudadanos de esta tierra y que, por lo tanto, creo que va a ser un momento de oportunidades y de trabajar de manera conjunta la Diputación Provincial que representamos a los 97 municipios de la provincia de Jaén de la mano del Gobierno de Andalucía. Palabras de Francisco Reyes. Al término de esa reunión, por su parte, el subdelegado del Gobierno Central, Juan Lillo, anunciaba, daba a conocer los datos del balance de criminalidad en el primer semestre de este año 2015. Los datos estadísticos de evolución de la delincuencia en 2015 en la provincia de Jaén, referidos a ese primer semestre, que reflejan un ligero descenso en cuanto al número de delitos respecto al ejercicio anterior. En concreto, se registraron en ese periodo 3.962 delitos, lo que representa un descenso del 0,8% respecto al mismo periodo de 2014, en el que se registraron 3.994. En cambio, el total de infracciones penales, incluidos delitos y faltas, experimentó un ligero incremento para el mismo periodo. Palabra de Juan Lillo. Como ya saben ustedes, la tasa nacional de criminalidad, que son las infracciones penales por cada 1.000 habitantes, a nivel nacional, está situada en el 44,3 en este primer semestre del año 2015. En Andalucía estamos un poquito por debajo, estamos en un 41,5, y aquí en la provincia de Jaén estamos en el 27,1. Este es el escalón tan importante que tenemos. Estamos manteniendo desde el año 2012, que quiero hacer el análisis, ¿no?, en el que en total hubo 19.254 incidentes, de los que entran en el cómputo de la tasa de criminalidad, pasando por 17.903, y ahora mismo los últimos 12 meses, en 2015, estamos en 17.872, o sea que nos estamos moviendo en unas cantidades muy bajas. Y además, valga la redundancia, bajando. Palabras del subdelegado del Gobierno Central en la provincia, Juan Lillo. En otro orden de cosas, Jodar acogerá del 13 al 20 de agosto el programa Cine Verano 2015. Recordamos que se trata de un programa que pone en marcha la Diputación Provincial de Jaén un año más y que este año volverá a trasladar películas taquilleras y de éxito a una treintena de municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes. En total serán 8 largometrajes, se exhibirán en cada una de las localidades a través de esta actividad que se desarrollará hasta el día 31 de agosto. Según el diputado responsable de Cultura y Deporte de la Diputación Provincial, Juan Ángel Pérez Arjona, hace hincapié que este programa forma parte de la importante apuesta cultural de la Diputación, que siempre entiende la cultura como no como un gasto, sino como una inversión en la formación, la educación y la economía de nuestras localidades. Una llamada a la Diputación Provincial de Jaén ha puesto en marcha el programa Cine Verano, que este año volverá a llevar a todos los municipios menores de 20.000 habitantes, o a la inmensa mayoría de los municipios menores de 20.000 habitantes, un total de 8 largometrajes de rabiosa actualidad. Algunos prácticamente de estreno: El Hobbit, La Isla Mínima, Mortadelo y Filemón, etcétera, etcétera. Es una apuesta clara desde la Diputación Provincial que ha entendido siempre la cultura no como un gasto, sino como una inversión, ¿no? En la formación, la educación y sobre todo en el desarrollo económico y cultural de toda y cada una de nuestras localidades. Palabras de Juan Ángel Pérez Arjona, diputado responsable del área de Cultura y Deporte de la Diputación Provincial de Jaén. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.